encontró a la empresa culpable de ser un monopolio ilegal de búsquedas. Ajá. Pero el gigante tecnológico parece que va muy bien gracias a los aumentos en, ojo, dos cosas. Cloud, que sí, es un campo bien competitivo, el campo de la nube. La nube, claro. Y utilidades de publicidad en YouTube. Ok, importante. Están haciendo platica en YouTube. Sí, ese es su frente como más exitoso. Sí. Diría yo, YouTube. Sí, claro. Es su bandera, su canastica de los huevos de oro. Claro, yo estoy muy obsesionado con YouTube. ¿Usted no ve YouTube, Andrés? Yo veo YouTube, no tanto como usted, pero ¿qué cositas ve en YouTube? ¿Qué videos o qué ve? Formatos, como okay, contenidos de entretenimiento, algunos podcasts y lo que menos veo es música. Mire, lo que menos veo son videoclips. Yo casi no voy a los videoclips cuando salen canciones nuevas. Sí, muy curioso. Uno como que dejó de verlos, ¿no? Sí, dejó de verlos, o por lo menos de tenerlos como un objeto de deseo por el lado artístico. Claro, cuando ya es una cosa que traspasa ciertas barreras, ¿no? Como el video de, no sé, Not Like Us, que uno veía. Claro, sí, claro. Cuando se vuelve noticia y uno es muy fan, uno dice, bueno, hay que ir a ver esto. Exacto. Pero no pasa todo el tiempo, ¿no? Es, ¿sabe por qué creo? Porque, de todas maneras, MTV estaba como en el televisor, entonces lo único que uno hacía era como prender el televisor y ahí estaba. Exacto, y seguía ahí en el mismo canal que uno lo dejaba, entonces, sí, claro, era más un hábito, ¿no? De llegar del colegio o llegar del trabajo, bueno. Pero sí, YouTube, a no ser que sea noticia o a no ser que sea algo ya que uno necesite ver en cuanto a la música, pues sí, ya no veo videos. Bueno, ¿qué le iba yo a decir? ¿Usted qué podcast ve en YouTube? Vea, yo me entretengo mucho con Call Her Daddy. No joda, ¿en serio? Esa vieja me parece tremenda, tremenda. ¿Con Alex Cooper? Tremenda, sí. La verdad es que no los veo completos, como que okay, estoy por ahí ojeando y lo tengo entre mis favoritos. Y sí, me parece como chévere en la manera en que aborda a los entrevistados y sobre todo la naturalidad con la que ¿Le gusta más ver los podcasts que oírlos? Depende de los personajes okay, y del momento. Si estoy manejando, sí, claramente a escucharlos. Sí. O por ahí a veces para quedarme dormido también pongo cositas. Sí, yo veo mucho podcast. No tengo uno favorito. Por estos días estoy obsesionado con Rich Roll, con Andrew Huberman, con todos esos gurús y charlatancillos de la salud. Sí. Del fitness. Te ahí metido. Caí en ese hoyo negro, pero me gustan los cuentos que echan. Por ahí vi que Rich Roll entrevistó a este autor que está muy de moda, de apellido Harari, que tiene un libro nuevo que se llama Nexus. Ajá. Y creo que ese es mi próximo objetivo de lectura, el nuevo libro de Harari. Chévere. Veo de vez en cuando a Rick Rubin cuando Rick Rubin aparece en un podcast, voy y lo veo. Ok. Soy muy fan de ese señor, muy fan. Digan lo que digan de él. ¿Y qué dice? Es un aprovechado, que es un oportunista, que no hace nada, que se sienta a mirar a los artistas trabajar y cobra una fortuna por eso. Lo que sea, lo que digan, no me importa. Ya. Soy muy fan de ese señor. Soy fan de Rick Beato en YouTube. Sí. Aunque a veces me parece medio cacreco. Sí. Pero bueno. Sí, lo he dicho acá, sí. Sí, pero lo disfruto. En otras noticias de ganancias, Chipotle, la empresa de burritos. Ajá. En los Estados Unidos, Chipotle no estuvo a la altura. Ah. No estuvo a la altura de las expectativas en su primer reporte desde que se fue Brian Nichol, el CEO, para Starbucks. Sí. Y en otras noticias económicas y que tienen que ver con cultura pop y gastronomía, una de las cadenas de restaurantes más importantes de los Estados Unidos cerró docenas de tiendas, TGI Fridays. ¿Usted alguna vez estuvo en Fridays ahí en la 93 o no? Sí, claro. Sí, importante, bueno, importante lugar. Bueno, cerraron los TGI Fridays, una docena de sus restaurantes, como muchos restaurantes de cadena. Está pasando por un momento bien complicado. Cerraron alrededor de 50 locaciones. Esta semana reportó CNN. y parece que están enfrentándose a la bancarrota. Tenían 270 locaciones en los Estados Unidos al comienzo del año, pero ya van para 164 entre la competencia de restaurantes de más bajo costo y pues una cantidad de deudas. Red Lobster, Buca di Beppo y otros restaurantes de comida casual también han presentado sus respectivos documentos para bancarrota este año, mientras se producen estos cambios radicales en los cambios en los consumidores a la hora de ahorrar dinero, y una de esas cosas implica pues salir a comer. Esas son algunas de las noticias que tenemos, y cuando regresemos vamos a hablar de sus disfraces. ¿Qué disfraz va a ponerse usted en este Halloween? Si se va a disfrazar, por supuesto. Si no, pues no hay necesidad de contestar la pregunta, pero ahí está en arroba la X más música para que conteste nuestra interrogante del día de hoy: ¿de qué se va a disfrazar en este Halloween? Estas son Mañanas de la X y aquí está Coldplay con Life in Technicolor. Estas son las Mañanas de la X, ahí estaba Life in Technicolor. Saca tu lado más chef cada noche en la cocina con Cremosino Alpina. Esta sección es patrocinada por Cremosino Alpina. Guía práctica para navegar los 80. El Cremosino Alpina es único, versátil y delicioso. Se esparce deli y eleva todas tus recetas como en la cocina más famosa del país. Cocina como los famosos y nada como la versatilidad y cremosidad de Cremosino Alpina para todas tus preparaciones. Sorpréndete preparando tus entradas, platos fuertes y hasta postres. Suena delicioso, ¿no? Disfruta con la cremosidad del delicioso y versátil Cremosino Alpina.